El texto que yo elegí es Software y Cultura Libre de Agustín Zanotti. En este él nos presenta diferentes experiencias en torno al software y la cultura libre en Argentina desde una mirada centrada en la acción colectiva. Aparte de esto, él nos brinda una definición al término cultura libre, haciendo referencia al horizonte del mismo y las experiencias llevadas a cabo en nuestro país. También nos habla de las cooperativas de trabajo formadas en Argentina, especializadas en desarrollos libres, y nos da algunos ejemplos describiendo los roles que cumplen cada una de ellas. Estas se centran en valores libertarios, trabajo colaborativo entre pares y conformación de un modelo descentralizado basado en la apertura del conocimiento que subyace a su desarrollo. A lo largo del texto también se repasan variedad de experiencias desarrolladas en la última década, que van desde la creación de redes y medios comunitarios, la producción colaborativa en el dominio del arte, la conformación de cooperativas tecnológicas y la defensa de derechos humanos en entornos mediados por la tecnología. Dentro de lo que son las redes, nos cuenta de las llamadas comunitarias, que generalmente son inalámbricas, creadas y mantenidas por sus propios usuarios. Luego brinda varios ejemplos. Uno de ellos muy interesante es aquella ubicada en San José, Córdoba, llamada Quintana Libre, que fue construida en 2012 y que logró proveer de internet y otros servicios al pequeño poblado que desde entonces no contaba con acceso. También hace referencia a una fundación surgida en Córdoba llamada Vía Libre, centrada en la defensa de derechos en entornos digitales, y dentro de esta función se destacaban actividades como eventos de promoción de la cultura libre. Por último, se comenta que el modelo centrado y monopolista se construye como el adversario de un modelo descentralizado y de colaboración entre pares. Y finalmente vuelve a hacer referencia al término cultura libre, diciendo que este ha ido tomando forma de la mano de las transformaciones tecnológicas que generan cambios en los modos de creación y apropiación del conocimiento, los bienes informacionales y productos culturales en general.